90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. Que hoy jueves 29 de octubre se estará preguntando sobre la crisis del neoliberalismo. Y en este programa voy a estar entrevistando junto con Fabián Espinosa. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a estar entrevistando a Morris Berman. Pero bueno, la única cosa es que va a ser en inglés esta entrevista. Les pedimos una disculpa, pero ya la siguiente semana regresamos con el castellano. Morris Berman, how are you? Welcome to the show. I'm doing fine. There's an echo on the phone, however. There's an echo on the phone. Yeah, it's on my end. Well, it's a little better now. Juan Carlos, would you rather I talk in Spanish? This is live, right? Yeah, it is live. It's at Monterey. Okay. Well, you know, I mean, if you want me to, I'll do it in Spanish. It'd be a little easier for me in English, of course, but it might be hard for you to translate all the time, no? Well, yeah, let's try Spanish, and then if we get stuck, we can change to English anytime. Okay. I was just thinking, because if you were recording it, it would be different, but if it's live, you know. Yeah, it is live, so let's do Spanish. Okay. Great. Bueno, muchas gracias, Morris, por estar aquí otra vez en el show. Al contrario. Gracias. Y bueno, aquí en México y en otras partes del mundo, la gente está muy preocupada. Realmente muchas personas no entienden exactamente ¿qué representa Donald Trump ahorita en el espacio público, en los medios, como un candidato muy popular para la presidencia? ¿Qué opinas tú de Donald Trump en el sentido de la popularidad que tiene ahorita en Estados Unidos? Sí, es una buena pregunta, Juan Carlos. Mira, perdón. Estamos en una condición ahora en los Estados Unidos que, entre comillas, el sueño americano está en una condición de colapso, desintegración. Por ejemplo, casi 20% de la población en los Estados Unidos están sin trabajo. Y no hay posibilidades ahorita de encontrar, de obtener a trabajo, y en una condición que es económicamente malo, hay una tendencia, especialmente en los Estados Unidos, para buscar blancos, targets, ¿sí? Blancos para culpar los grupos de minoridad. ¿Cómo se llama? ¿Minoridad? ¿Minority groups? Sí, grupos sí. Minoritarios. Sí, y especialmente morenos, los negros, los hispánicos, etcétera. Y hay una tendencia, un hilo conductor en la historia de los Estados Unidos de culpar a otras personas de las minoridades cuando hay problemas económicos en el país. Y en este caso, se llama en inglés nativism, nativismo. Okay, hello? León, estamos recuperando la llamada con Morris Berman. Quédense con nosotros, es una entrevista en la que estamos cuestionando todos los supuestos de nuestra época, desde lo económico, desde lo político, lo social y lo cultural. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo estás? Morris, ¿estás ahí todavía? Vamos a estar marcando nuevamente para contactar a Morris Berman. Pero aprovechando la pausa, Juan Carlos, pues mucho de la respuesta de Morris Berman tiene que ver con un racismo o con una discriminación sistémica o sistematizada, inclusive, de la cultura norteamericana. Sí, él está, primero que nada, diciendo que es económico, que no hay trabajo para mucha gente y que particularmente los grupos minoritarios son los que tienen menos trabajo. Eso fue lo que le entendí. Sí, totalmente de acuerdo. Un punto importante también que alcanzamos a perder por la llamada es que no debemos olvidar que una minoría como la afroamericana representa cerca del 13% de la población total del país, pero en el sistema de penitenciario, en el sistema de cárceles, alcanza hasta un 40% de la población interna. Hola, Juan Carlos. Morris, discúlpame, tuvimos un problema técnico. Ok. Pero ya estamos bien. Me quedé con que hablabas del factor económico, del desempleo, y particularmente los grupos minoritarios. Si quieres, puedes continuar con esto, por favor. Sí. Mira, Juan Carlos, hay un eco aquí y es difícil escucharte. Fabián, habla tú. Morris, ¿me escuchas mejor a mí? ¿Cómo estás, Morris Berman? Sí, Fabián Espinosa. Sí. Este es claro. Perfecto, Morris. Entonces nos comentabas acerca de esta discriminación o este racismo sistematizado en la cultura y el sistema político y social de Estados Unidos. Ok. El problema con Donald Trump es que no es exactamente una situación de racismo en los Estados Unidos, pero hay históricamente en la historia de los Estados Unidos como un hilo conductor el tema de un antagonismo contra los grupos de minoridades, especialmente morenos, negros, hispánicos, etcétera, cuando hay problemas económicos. Y tenemos ahora problemas económicos en los Estados Unidos. Por supuesto. La situación es mala. Ahora, esto que hablas que se exacerba o se aumenta cuando hay problemas económicos, ¿tú lo visualizas como la forma de los actores y políticos del sistema en señalar un chivo expiatorio para explicar esto? ¿O sí. para desahogar ciertas frustraciones de la población que es una mayoría blanca? Sí, la idea es culpar estos grupos. En mi opinión, yo escribí mucho sobre eso. El problema es el sueño americano mismo. El sueño americano es una idea de infinito. Es una idea de expansión sin fronteras, sin límites. No es posible en un mundo real tener eso. Y entonces ahora es el fin. En mi opinión, es el fin del imperio americano. Y con este desarrollo, con el crack de 2008, por ejemplo, con la situación donde casi 20% de la población está desempleados, es más fácil culpar otros que mirar adentro. Y en esta situación es muy fácil para la emergencia de una, ¿cómo se dice? Demagogia. Una persona como Trump. Trump es un idiota, es un payaso, es un pendejo, es una persona asquerosa. Pero él tiene una gran atracción por una gran fracción de la población en los Estados Unidos. Entonces, ajá, en las encuestas, Trump gana, cada día él gana, él sube su porcentaje. Y este es, él es el representante de esta parte de la población que es, de hecho, muy estúpido, muy estúpida, y que no quiere mirar adentro, pero quiere proyectar o culpar otras personas por nuestros problemas. Es la situación y la causa de la popularidad de Donald Trump. Robert Reich habla de que un demagogo llama a la tolerancia, llama al odio y que saca lo peor de la gente. Y un líder, por lo contrario, llama a aceptar a otros, trata de calmar los miedos irracionales de la gente. Un demagogo, por otro lado, explota los miedos irracionales de la gente. ¿Qué opinión te merece el comentario de Robert Reich? Sí, no, estoy de acuerdo. Mira, tenemos una situación... perdón, hay un artículo interesante, muy interesante, en una edición del New Yorker, la revista New Yorker, del 5 de octubre, sobre Trump. Y el autor escribe que un admirador de Trump estaba hablando con un periodista del New York Times, que será una buena idea tener para vacaciones en cerca de la frontera con México, que fue un premio de $50 para matar a un mexicano. ¡Qué barbaridad! Es increíble que en una discusión, en una conversación sobre un candidato, que se puede decir algo así. Y otra evidencia es de North Carolina, es carteles de niños. Uh-huh. Y los carteles dicen naturalmente los sloganes como "América es para los americanos", uh-huh, y "lárgate mexicanos", y "mexicanos son basura". Es de niños escriben eso en carteles. Es increíble esta hostilidad. Y Trump dijo, yo recuerdo, que mexicanos son violadores, por ejemplo. Ajá. Estas ideas vienen, por cierto, de un escritora, se llama Ann Coulter. Ajá. Ann Coulter está loca. Está loca. Y esta idea es, pero Trump no rechaza. Él no rechaza esta idea. Oh, no, no. Él usa estas ideas con la idea de ganar popularidad entre este segmento, esta parte de la población en los Estados Unidos que quiere culpar otras personas para los problemas de los Estados Unidos. Este es la drama hoy. Y lo que es para mí también una barbaridad es, hay un programa de comedia cada sábado, se llama Saturday Night Live. Uh-huh. Se llama SNL, Saturday Night Live. Okay. Y este sábado, el 7 de noviembre, es un programa de NBC, y el 7 de noviembre, Trump fue invitado a ser el anfitrión del show del 7 de noviembre. Y con esta hostilidad, con esta estupidez, el NBC ofreció esta invitación. Es increíble, es increíble. Es un escándalo, en mi opinión. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que nos damos cuenta que, tristemente, los ratings y la oportunidad de vender más espacios publicitarios lo son todo para una corporación como NBC. Pero mira, hablando de el dinero por encima de todo, me gustaría pedirte que compararas o tu opinión sobre la siguiente comparación que quiero hacer. Tú en Why America Failed haces básicamente un análisis forense de cuáles son las causas que han llevado a Estados Unidos al estado en el que está ahorita, y hablas de los valores que tenía el norte, los valores que tenía el sur, y cómo esto empieza a dar forma a la cultura que actualmente es el sello y que Estados Unidos ha exportado a todo el planeta durante el siglo XX. Te quiero preguntar esto: un empresario como Donald Trump, que ha estado en bancarrota más de una vez, que se sabe que no cumple sus tratos, que tiene a sus abogados haciendo contratos que lo favorecen a él, ¿cómo lo compararías con un atleta tan disciplinado, tan dedicado, de tanto talento, de élite, como Floyd Mayweather, que es un campeón, aunque a mucha gente no le guste su estilo tan técnico de boxeo, pero la gente llena las arenas de boxeo para ver a Floyd Mayweather perder? Yo me gustaría argumentar que Floyd Mayweather es un ejemplo de disciplina, de constancia, de estricto apego a su actividad, al deporte, y es odiado por muchísima gente. Y por otro lado, Donald Trump, que es un cheater, que ha estafado a sus socios, que ha estado en bancarrota, que no paga impuestos, etcétera, etcétera, es amado por muchos otros. ¿Esto cómo crees que se refleja, o esto qué crees que nos dice de la cultura norteamericana del techno hustler? Sí, él es el hustler oportunista, se dice, par excellence. Él es el paradigma de los hustlers, de los oportunistas. Pero sabes que, Juan Carlos, en este libro, Why America Failed, la traducción en español era Las raíces del fracaso americano. Uh-huh. Y en una condición del declive de una civilización o un imperio, hay muchas expresiones o aspectos de este declive. Por ejemplo, una gran distancia entre los ricos y los pobres. Ajá. Sí, es solo un factor, pero es una situación, era la situación en el Imperio Romano, exactamente. Y tenemos eso en los Estados Unidos, una situación que es malo para la gente y para el país. Entonces, en mi opinión, Trump es un ejemplo, es una expresión también de este declive. Cuando una estación como NBC no rechaza la idea de tener a Trump como un anfitrión, es increíble en mi opinión, es increíble. Y finalmente hay muchos aspectos de este declive, pero tener la posibilidad que una persona como Trump puede ser el presidente es un símbolo o una indicación de este declive. Otras, él no es naturalmente en la situación política, no, él no es el primero ejemplo, pero por ejemplo, tener un candidato como Sarah Palin. Ajá. En 2008. Gobernadora de Alaska. Esto fue, ¿verdad?, una vergüenza, una idiota total. O tener George Bush como presidente. Un tonto, totalmente un tonto. Y estas son indicaciones del declive. Trump no es el primero, pero él es representante de esta tradición de oportunismo en los Estados Unidos. Y su slogan, un amigo en los Estados Unidos, como una broma, me envió una gorra de Donald Trump. Y en la gorra se dice, Make America Great Again. Wow. Okay. Es muy estúpido. Pero la idea tiene gran atracción en los Estados Unidos, que no estamos en una condición de desintegración, de colapso, de declive. Oh, no, no. Es posible resurrectar. Es posible tener una posición en el mundo muy importante de nuevo. Pero no es posible. No era posible para el Imperio Romano. No era posible para feudalismo en Europa. Uh-huh. No es posible ahora para los Estados Unidos. Pero esta es la idea que si de estos admiradores de Trump, si los Estados Unidos es de nuevo grande, importante, etcétera, etcétera, yo soy importante también. Claro. Ahora, todo esto, obviamente, Morris, soy Fabián Espinosa, todo esto nos habla de que sigue existiendo en el imaginario colectivo en Estados Unidos, en su cultura, y lo tienen muy presente, el excepcionalismo norteamericano, esta idea, o el destino manifiesto, ¿no? Esta idea del siglo XVIII, XIX, ¿me corregirás tú? Sí. En la que hay un destino que el pueblo norteamericano tiene ya ganado por default, ¿no? Sí. Y en el cual también lo que se le llama el excepcionalismo norteamericano es, vamos a hablar o vamos a señalar lo malo en los demás, pero en nosotros no, en nosotros se justifica porque nuestra misión o nuestro destino en la tierra es llenarla de nuestros valores, de democracia, de libertad. ¿Cómo crees que haya podido sobrevivir estas ideas aún en estos tiempos, cuando ya se ve un mundo multipolar, cuando la crisis de 2008 es provocada por irresponsabilidad financiera y cuando hay signos muy claros como este desempleo tan alto que comentas, además del cambio cultural tan fuerte que ha sufrido Estados Unidos, que ya prácticamente es un hip-hop nation, por ejemplo? Sí, es un tipo de soberbia. Esta idea, excepcionalismo, es un tipo de soberbia. Yo recuerdo, hace 2 años, fue un conflicto entre Vladimir Putin y Obama. Obama dio una conferencia sobre excepcionalismo americano y fue como las ideas de un niño, de un adolescente. Y yo recuerdo la respuesta de Vladimir Putin. Uh-huh. Él dijo, ¿sabe que es peligroso tener esta posición de excepcionalismo? Porque es peligroso porque tú no ves que tú es igual a otros países, pero es un tipo de superioridad, es soberbia. Y yo recuerdo la respuesta de Obama de eso, uh-huh, fue más excepcionalismo. No hay una reflexión del presidente sobre la estupidez de eso, y naturalmente no existe entre la población en los Estados Unidos. Es como la población en los Estados Unidos está abajo de un acuario o en agua. Uh-huh. Y no hay una transparencia, no hay una reflexión sobre sí mismo. Y con esta ideología, excepcionalismo, tú puedes hacer lo que sea, cualquier, Y esta es una idea muy destructiva, excepcionalismo. Y yo estoy, me doy cuenta que la idea de los Estados Unidos y de excepcionalismo fue un tipo de paraíso o un sueño para los mexicanos por muchos años. Y este fue un gran error en la mayoría, no totalmente, pero la mayoría fue un gran error, porque los valores de los Estados Unidos son destructivos. Y ahora cambia las cosas. Por ejemplo, yo leí que entre 2005 y 2010, 1.4 millón inmigrantes regresaron a México de los Estados Unidos. Voluntariedad, la mayoría voluntariedad. Y el año pasado hay un centro de investigaciones en los Estados Unidos, se llama Pew Research Center. Y fue una encuesta entre los mexicanos y 65% de los mexicanos ahora dicen que si ellos tienen la oportunidad de mudarse a los Estados Unidos, ellos van a rechazar eso. Wow, un 65% no aceptaría la posibilidad de mudarse a Estados Unidos. Por la primera vez en la historia que tenemos una situación que la mayoría de los mexicanos rechazan la idea de mudarse a los Estados Unidos. Wow, sin duda una noticia tremenda. Y me dices que lo lleva a cabo esta encuesta el Pew Research Center, ¿verdad? Sí, sí, es en 2014 esta encuesta. Wow. Y para mí es claro, no sé, ¿has visto esta película? Es maravilloso. ¿Has visto esta película? Se llama McFarland USA. No la he visto. Platícanos un poco, por favor. Sí, es una película de este año, de febrero. Ajá. Con Kevin Costner, el actor americano, y es una exploración de los valores diferentes de México y los Estados Unidos. Okay. Es maravilloso, porque al principio es una historia verdadera de un coach de corriente, de track, se llama Jim White. De atletismo. Y Jim White, McFarland es una aldea en el Valle Central en California, el Valle Joaquín. Y él era el coach en este prepa, y la prepa es, y McFarland es 100% hispánicos. Los estudiantes son hispanos. Mexicanos. Y al principio, Jim White era un oportunista. La idea en su mente es ganar un trabajo, un mejor trabajo, y salir de McFarland. Y poco a poco, esta pequeña ciudad con los hispánicos cambiaron a Jim White. Wow. Y poco a poco él aprendió la idea de comunidad, de amistad, de igualdad, y especialmente comunidad. Y al fin, es una historia verdadera. Al fin, un prepa rica en Palo Alto, California. Es una ciudad muy rica. Ofreció a Jim White una posición en esta escuela. Y él rechazó esta oferta. Y hasta la fecha, él vive en McFarland. Wow, como dices, qué importante que hayan descubierto la comunidad. Sí. Morris Berman, continuamos contigo un momento, vamos a un pequeño corte y regresamos. Muy bien. Gracias. Radio UDEM. Unidos en la diversidad. Hay 4 nutrientes que en exceso dañan tu salud: grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil. Solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así podrás comparar productos y cuidar tu salud. Súmale y no te pases del 100. Cofepris. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, Familias Anónimas, Fumadores Anónimos, Jugadores Anónimos y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para más información, marque al 070. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Muy buenas tardes, damitas, caballeros. El día de hoy le traigo a la venta el producto de novedad, el producto de sensación. Es el programa semanal. ¡Ay, mamá! Los éxitos tropicales del momento. ¡Ay, mamá! Y la música censurada por las autoridades. Aprovecha esta promoción y ponga la Red Bull Panamérica. Panamérica. Todos los jueves de 8:30 a 9:30 a través de Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. ¡Pantel Fabián! Estamos de vuelta en entrevista con Morris Berman. Estamos buscando enlazar a Juan Carlos Guerra. Morris Berman, muchas gracias por estar aquí nuevamente. No, gracias a ti. Pues mira, nos dejas muy buen sabor de boca con esta película de Kevin Costner, que ya nos debía una buena película a él, por cierto. Se llama McFarlane. McFarlane USA, ¿verdad? Esperemos que... Se apareció en febrero de este año. Excelente, esperemos tenerla pronto aquí. Cambiando un poco el tema y para redondear el tema de Donald Trump, ¿cuál crees que sea el papel de Donald Trump como producto de consumo por los medios masivos, pero al mismo tiempo también como una especie de contrapeso a un personaje como Bernie Sanders, que está buscando ser un reformador del sistema actual? Es que nuestras diferencias entre Hillary Clinton, Bernie Sanders, Donald Trump, Jeb Bush, en mi opinión, son iguales. Wow. Porque no importa quién es el presidente. Hay un presidente en los Estados Unidos. Se llama Wall Street, las corporaciones, uh-huh. El Pentágono. Es el presidente. Para ser un candidato, por ejemplo, tú necesitas un montón de dinero. Uh-huh. Y entonces... tú necesitas el dinero de las corporaciones. Y después su elección, las corporaciones quieren tener su dinero, un regreso de su dinero, como señor Obama. Señor Obama es un criminal de la guerra. Él es una fachada para el Pentágono, uh-huh. para Wall Street, para las corporaciones. Y también con Bernie Sanders, dentro de los Estados Unidos hay un gran alboroto sobre las diferencias, pero estas diferencias en realidad son minúsculas, porque en el estado de Vermont, de Bernie Sanders, el senador de Vermont, uh-huh. Él votó siempre para apoyo militar, para un presupuesto, budget, presupuesto, para los militares. La idea que este es un tipo de liberal o de la izquierda, uh-huh, es una ilusión. Entonces, finalmente, será malo, naturalmente, para los mexicanos o para México si tendremos el señor Trump como presidente, seguro. Pero la diferencia en la mayoría de la política exterior o la política dentro del país, de los Estados Unidos, será igual. No hay una verdadera diferencia en estos candidatos, y esta elección, como la mayoría, es un fachada, es un charade. Uh-huh. Y un simulacro. Sí, yo no puedo votar para las corporaciones, para el militar, para el Pentágono o la política exterior. Yo puedo votar solo para Obama o Hillary o Trump, pero esto es nada. Esto es una broma. Total, mira, me parece muy interesante tu punto de vista, y hay algo que mencionas que es muy importante. En una democracia, los ciudadanos pueden votar para elegir a su representante o al responsable del poder ejecutivo o legislativo. Pero en una empresa, en la iniciativa privada, no hay forma de votar. Los shareholders no tienen igualdad en el voto tampoco. Si tú tienes una acción de una corporación, no tienes el mismo peso para cambiar la política de la empresa que el mayoritario. Y esto nos habla de todo menos de igualdad, ¿no? La cancha está desnivelada. Sí, es el problema. Exactamente. Y este ruido sobre la elección en un año, ¿por qué hay un gran ruido ahora en un año adelantado? No entiendo eso. Pero en realidad es entretenimiento para los americanos. Es entretenimiento para mirar la televisión y tener discusiones, conversaciones sobre las diferencias de Bernie versus Hillary, etc. Pero este es todo, es caca. Es para nada. No hay importancia de eso. No, uh-huh, no tiene importancia. Entonces, es una ilusión, es cortinas de humo. Solamente están para darnos la ilusión de que hay una participación de los ciudadanos en las decisiones políticas y económicas. Sí, ellos no pueden votar para un sistema diferente, y la verdad es que 99% de los americanos no quieren un sistema diferente. Ese es el problema. Se dice que hubo una, está muerto ahora, pero tenemos una comediante en los Estados Unidos, se llama George Carlin. Uf, claro. Y yo recuerdo una vez Carlin dijo que nuestros líderes no vienen de Marte. Uh-huh. Nuestros líderes vienen de la población. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un idiota como presidente, es una reflexión de la población. Exactamente, es un reflejo de la población, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjate, me gusta mucho que cites a Carlin, porque Carlin es muy agudo para su crítica de muchísimas cosas de la cultura norteamericana, y en especial él en algunos sketches habla de que la última guerra que tuvo Estados Unidos contra gente blanca fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, exacto, exacto. Y ahora creo que desde la Segunda Guerra Mundial fue 30 guerras de los Estados Unidos a otros países. 30 guerras, y siempre con personas de color. Claro, los the brown people, como dice George Carlin, ¿verdad? Sí, sí, es una broma de George Bush Sr., dice little brown people. Exacto, por sus nietos, de los hijos de George, ¿verdad? De Jeb. Sí. Que está casada con una mujer de ascendencia mexicana. Sí, sí. Son los brownies, sí recuerdo bien, George Bush Sr. hacía esa broma, eran... Little brown people, él dijo. Los pequeños... Gente, las pequeñas personas, cafés. Wow. Sí, sí. No, es increíble este sistema, y tengo varios héroes, por ejemplo, George Carlin. Pero otro de mis héroes son Gore Vidal. ¿Gore Vidal, el actor? Gore Vidal, él murió en 2012. Ajá. Un gran escritor, gran crítica. Y él, yo recuerdo una vez, él dice que los Estados Unidos es una nación de imbéciles. Claro, Gore Vidal era tan multitalentoso que hasta salía en películas, ¿no? Películas, novelas, todo. Un gran pensador, sin duda. Sí. Vidal en algunas de las obras toca temas muy importantes, y él, su vida misma es controversial, porque él era abiertamente bisexual, por ejemplo. Y esto es algo que el sector conservador más cerrado de Estados Unidos no puede tolerar ni siquiera. ¿Qué opinión crees que tenga la extrema derecha, the far right, cristiana, en la política pública norteamericana? Ellos hacen más ruido que ellos, el poder que ellos tienen, en mi opinión. Ajá. Es una magnificación de su influencia. Pero es... Mira, para ganar la presidencia es necesario estar en el centro. Es muy importante, siempre. Uh-huh. La excepción fue la elección de George Bush en 2004, porque la situación era excepcional a causa del 11 de septiembre. Y fue un tipo de coup d'etat. En este caso. Ajá. Pero normalmente, ganar la presidencia es necesario estar en el centro. Y los... entonces tenemos en las encuestas a Trump, entre los republicanos, es el líder. Claro. Ok. Gran porcentaje las encuestas. Pero cuando hay encuestas que propone una elección entre Donald Trump y Hillary Clinton, Hillary va a ganar. Mm. Está claro. Él va a ganar. Porque cuando tú tienes las dos personas lado a lado, cara a cara, es claro que Trump está un poco loco. Y Hillary, para mí, no es un gran premio, en mi opinión. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Warmonger. Sí, ella es una partidaria de la guerra. Sí, una partidaria de la guerra. Y él tiene $2 billion con Bill. Una amiga de los ricos en los Estados Unidos. Uh-huh. Será una con Hillary en la Casa Blanca. Uh-huh. Será una continuación de la administración de Obama. Está claro. Pero cuando hay encuestas, Trump versus Hillary, siempre Hillary gana. Porque en este caso, sí, hay los derechos cristianos, los lunáticos, estos grupos en los Estados Unidos, pero la mayoría está en el centro. Y en noviembre de 2016, si la elección es entre Trump y Hillary, estoy seguro que Hillary va a ganar. Wow. Ahora, ahorita hablando de la izquierda, perdóname, de la derecha cristiana, obviamente la propaganda y el discurso que se ha manejado contra el Islam incita a muchísima gente al odio al Islam, sobre todo de la extrema derecha. Se le ha llamado una cruzada a estas nuevas guerras también. Pero yo quisiera preguntarte, hay un par de datos que no se manejan en los medios masivos. El primero es que el Islam es la religión que está creciendo más en todo el mundo, que está creciendo de manera más acelerada, y es posible que en las próximas décadas rebase en número de adeptos al cristianismo. Y el segundo dato que quiero meter en la discusión es que el Islam prohíbe expresamente la usura. Usury, o sea, el cobro de intereses por un préstamo. Y sí, Eso es una parte fundamental de su religión. ¿Crees que estas dos cosas sean un componente importante del discurso antiislámico que tenemos décadas viviendo? Este discurso es muy popular en los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos entre los republicanos un médico, se llama Ben Carson. Ajá. Ben Carson dijo, no es importante no tener un musulmán como presidente. Uf. Esta es una posición muy popular. Ajá. Pero el problema con los americanos es no hay una distinción, no hay una diferencia en la mente entre musulmanes y yihadistas. Exacto, los consideran lo mismo, ¿no? Sí, sí, es la mente, entre comillas, la mente de los americanos, es una, son iguales, no hay esta diferencia. Y con eso hay un gran miedo de los musulmanes. Pero yo escribí mucho sobre este tema de... En la historia de los Estados Unidos era siempre necesario tener un enemigo. Exacto. Para organizar la energía de la población, para a una causa común, el ego, para hacer la guerra, es siempre importante. Y también es una gran distracción sobre los problemas dentro del país, a tener un enemigo fuera. La URSS, por ejemplo, los mexicanos, los británicos, los indios, es decir, las indígenas, y siempre es importante tener un enemigo. Terrorismo, entre comillas, es ahora el nuevo enemigo. Ajá. Desde el 11 de septiembre. No necesitamos ahora el enemigo del comunismo. Este está en el pasado. Ahora tenemos los árabes. Sí. Y con eso no es necesario pensar mucho sobre la realidad de la historia, de la situación de los Estados Unidos. Y este es el problema que... Se llama maniqueísmo. Maniqueísmo, sí. Maniqueísmo. Maniqueísmo es blanco y negro. Todo es blanco y negro. Y entonces... Hay buenos y hay malos, ¿no? Sí, sí. Es la estructura mental en los Estados Unidos. Y con eso no es necesario pensar mucho. Toda la realidad está organizada. Y... Pero en realidad hay una gran diferencia entre en cada religión. Hay una gran diferencia entre las personas religiosas y los fundamentalistas. Por supuesto, los fundamentalistas precisamente son la parte más recalcitrante o la fracción menos tolerante y más que simplifica más los valores y rechaza más los otros, y obviamente son propagadores de cosas absolutas, ¿verdad? Sí, y la mayoría de los musulmanes no son fundamentalistas. Así es. Que tenga entendido yo, es una religión en que promueve la paz y la sumisión, ¿verdad? Sumisión es muy importante y hay varias interpretaciones de eso. Ajá. Pero me gusta, por ejemplo, la idea de sumisión, porque la realidad es que ninguna persona puede controlar todo. Y finalmente es necesario aceptar la vida. Uh-huh. Y esto es muy difícil para los americanos aceptar eso. Ellos quieren controlar todo. Controlar la venta de Coca-Cola en África. Sí, todo. Es que los inversionistas quieren tener el reporte de ingresos garantizado, ¿verdad? Si no, no están felices. Sí. Ahora, en tu opinión, ¿cuál es el punto de quiebre? ¿Habrá sido cerca de los 70s con la crisis de OPEC? ¿O en qué momento se instala el neoliberalismo de manera ya franca y descarada a exportar estos valores? Y te lo comento por esto. Hablabas de una película muy interesante de Kevin Costner. Sí. Pero en los finales de los 70s y principios de los 80s vemos un cambio muy importante en el tema y en el planteamiento de los films de Hollywood. Ya vemos en los 80s héroes. Vemos, como dices tú, un bueno, un malo. Los malos van cambiando, dejan de ser los rusos tal vez en los 90s. Después los villanos son los alemanes en las películas de Die Hard. Y ahora los malos son los chinos, ¿no? Sí, sí, sí. No, es verdad, pero hay un cambio hoy, creo. Por ejemplo, hay un series de la televisión en los Estados Unidos, se llama Casa de Cartas, House of Cards. House of Cards, con Kevin Costner, ¿verdad? No, este es Kevin Spacey. Perdón, Kevin Spacey, así es. Sí, y Robin Wright. Ajá, formidable serie. Oh, increíble, increíble. Es una vista de la crueldad de los Estados Unidos, de los políticos, pero yo viví en Washington. Uh-huh. Y la vida es exactamente que en esta serie de la televisión. Wow. Es increíble. Y para mí es como traición este programa. Está enseñando la ropa sucia. Sí, sí, exacto. Y, sí, entonces hay cuñas, las pequeñas cuñas que puede ver en los Estados Unidos como crítica, son muy importantes en mi opinión, pero no hay una atracción para la mayoría. Claro. Pero Morris Berman, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en el programa. Juan Carlos no se pudo ya volver a enlazar en la llamada, pero esperamos próximamente que estés nuevamente con nosotros, porque hay mucho que platicar y que compartir con el público. Oh, es mi placer, señor. Gracias. Muchas gracias, Morris Berman. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo. Ok, chao. Bye. Estimados reescuchas, esto fue Globales. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora. Buenas tardes, soy Fabián Espinosa. Radio UDEM.